Municipalidad de Santa Rosa finalmente promulgó la ordenanza que prevé la vigencia de un cupo laboral trans en la Municipalidad de Santa Rosa. Y vamos a hablar ahora con Ángeles Zúñiga, una militante desde la primera hora de esta cuestión. Ángeles, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos cuál fue tu primera sensación y qué pensás, primero, de que haya pasado tanto tiempo y segundo, si ya le pudiste pegar una mirada a la reglamentación de esta ordenanza. Bueno, en principio contenta, con un poco de desidia nada más por el tiempo que se tomaron en reglamentar dicha ordenanza. La miré, sí, obvio, esperando que nos hagan partícipe de la reglamentación. Y nada, esperar nada más y hablar con las compañeras para que se acerquen al municipio, se anoten en el registro único este que fue creado y esperar la implementación efectiva y que ingrese una compañera. Ángeles, vos decís que esperaban que las tuvieran en cuenta para la reglamentación. ¿Eso ocurrió o no ocurrió? No. La verdad que no nos llamaron. Es más, nosotras nos acercamos con algunas notas a la Cámara y al Intendente, pero no nos dieron participación. Pero bueno, espero que ahora en la reglamentación nuestra voz se tome en cuenta. Claro, digamos, a partir de esta reglamentación, que no sé si le habrás descubierto algún punto oscuro o no, pero digamos, lo necesario es que se haga concreto, que ocurran hechos más que palabras, ¿no? Claramente, o sea, lo que se pide es la reglamentación real y efectiva, que ingrese una compañera. O sea, para mí la gran noticia hubiese sido hoy estamos incorporando una compañera trans a la municipalidad. Eso hubiera sido una gran noticia. ¿Y por qué crees que los funcionarios y funcionarias municipales no tienen en cuenta al colectivo trans, que ha tenido una representación claramente? Digamos, quienes vivimos en Santa Rosa sabemos cómo han sido las cosas, cómo son, y tienen ustedes una representación, o vos puntualmente, incluso una representación que están ninguneando de alguna manera. Y todavía hay una cierta banalización de nuestras luchas, de nuestras demandas. Lo mismo pasa en el provincial, en el gobierno, que no se toma con seriedad las demandas del colectivo trans, cuando ellos tienen las herramientas para bajar estas cifras tan duras a 5 años, a 6 años de una ley de identidad de género. Todavía no se logró revertir esta cifra que nos interpela a nosotras mismas como colectivo. 35 años de esperanza de vida, todavía esto nos hace ruido y no se logró revertir este dato. Bien. Ángeles, te consulto respecto de lo que todos estamos hablando en estas horas y con intensidad. En el Congreso se debate el aborto legal o el aborto clandestino. Serán los diputados por ahora quienes vayan definiendo. ¿Con qué expectativas estás frente a esta sesión? Y la expectativa, obviamente, que los diputados voten por el aborto legal, seguro y gratuito. Bien. Ángeles Zúñiga, te agradecemos y si querés agregar algo más sobre estos temas, por supuesto que te estamos escuchando, como siempre. No, nada. En principio, contenta y esperamos que se haga efectiva la reglamentación y exigirle a la provincia y al Estado que legisle con seriedad para nosotros. Nada más. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a vos. Le decimos a Ángeles Zúñiga, que es referente del colectivo trans en Santa Rosa. Ayer se reglamentó la ordenanza que prevé un cupo laboral trans para la Municipalidad de Santa Rosa. Queda ahora hacerlo realidad.